con ustedes el que incomoda a los mandilones y las malas mujeres, mejor conocido como el maestro. Aquí está el sensei. Él es el Doggy. ¿Cómo están, muchachos? Eso, venga. Les saluda el Tom Brady de la radio. Oigan, me da mucho gusto que estén escuchando. Para los que no sabían, pues está el podcast por si se pierden mis clases o clases que vienen, que se perdieron. Las pueden encontrar ahí en las redes sociales, especialmente en el podcast. Búsquenlo como Erasmo y la Chocolate, el podcast. Y recuerden que así se titula Erasmo y la Chocolate. Van a encontrar mi clase y en las plataformas que usted usa para escuchar su música. iHeartRadio, Pandora, ahí es donde estamos. Google Play, ahí nos encuentra en su aplicación. TuneIn también. Y pues gracias. Para los que se lo pierden, ahí nos pueden escuchar. Vamos a tomar unas llamadas. También tengo unas cositas muy interesantes que decirles sobre las 5 señales que tu vieja te está arruinando la vida. 5 señales de que tu mujer te está arruinando la vida o la novia, lo que traigas ahí. Bueno, vamos con llamada rápido, Tere. Te escucho. Hola, maestro. Buenas tardes. Hola, Tere. ¿Cómo estás? Doggy. Aquí están a todos mis hijos y mi hermana escuchándote. Muy bien, pues saludos a ellos. ¿Y a qué se debe que estés tan contenta? Oh, porque me tocó hablar contigo, se me hizo mi sueño realidad. Muy bien. ¡Suertuda, suertuda! ¿Nunca habías hablado conmigo? Pues tengo una pregunta para usted, maestro. A ver, adelante. ¿Cómo puedo ser una buena esposa? ¿Por qué? ¿Sientes que eres mala esposa? Sí, sí soy mala esposa. ¿Por qué? A ver. Porque mi esposo siempre, para empezar, los dos trabajamos, ¿verdad? Y lo he escuchado todo el tiempo, pero él siempre llega a trabajar. Y como ahorita yo estoy descansando, ¿verdad?, del trabajo, él igual de manera me ayuda con mis hijos, se duerme tarde, aunque él entra en la madrugada a trabajar, y siento que no soy, pues, buena esposa por eso. Oye, pero ¿por qué él te ayuda con tus hijos? Bueno, quiero creer que nace de él, ¿verdad? Yo también me confío de que, ok, cuídalos tú un rato en lo que yo hablo con mi mamá, o sí, soy encajosa para que... Oye, pero tú tienes un paso adelante que tienen la mayoría de mujeres que no son una buena mujer en la casa, porque tú ya estás consciente para empezar de cuál es el problema. Y esto no se cambia de un día para otro, obviamente son costumbres que vas agarrando. Como dice, soy encajosa, pues te vas haciendo concha, vas cayendo en eso y te vas acostumbrando. Y el Brody pues no la hace de emoción, porque también hay que decir una cosa. Cuando yo digo de que un hombre es mandilón, es cuando la mujer lo trae a raya, ¿no? Que lo trae presionado, que le está diciendo qué hacer, qué decir, cuándo hablar, cuándo no hablar, cuándo, o sea, entonces, cuando el Brody a él le gusta, vamos a decirlo así, él quiere estar con ellos, o tú se los encajonas ahí de decir, el niño, ahí te lo encargo el niño, ¿así eres tú? No, él, o sea, a veces está aquí y me dice, no, déjalos aquí, como por ejemplo, si él quiere, se sube al cuarto, se baña, ¿verdad?, para dormir un rato. Ya subo yo y pues claro, los traigo, ¿verdad? Le digo, no, vámonos para afuera, dejen dormir a su papá. No, déjalos aquí, no me molestan. Y a veces yo me enojo, ¿verdad? Porque digo, te estoy tratando también de que descanses. Claro. Y dice, no, déjalos aquí, claro. Déjalos aquí. Y por manera, pues, ¿cuánto tú trabajas? ¿Cuáles son tus horarios? Bueno, ahorita mis horarios regulares son de 8:40 de la mañana a 5:30 de la tarde. ¿Y él trabaja de a qué hora? De 2:15 de la mañana a 10:45. Sí, es muy difícil. Entonces, él tiene otro reloj y tiene que descansar. Por más que él quiera compartir ahí con sus niños, pues tiene que llenarse de gasolina. Recuerden que el ser humano, para pensar, para ser ágil, para tomar buenas decisiones, tienes que estar bien saludable. Y para estar saludable, lo primordial es dormir. hasta para bajar de peso te han dicho, una de las mejores formas para bajar de peso es dormir bien, para empezar. No se diga para, obviamente es nuestra gasolina, entonces es importante que él haga eso. Yo no veo que seas mala mujer. Para empezar, me escuchas y eso ya te hace estar consciente de qué onda. Entonces, lo importante es de que el Brody lo apapaches más y el fin de semana se den tiempo para dormir. ¿Qué edad tienen los niños? Bueno, mi niña más grande tiene 13 años, tengo uno de 5, uno de 3 y una bebé. Oh, caray. ¡Ay, ay, ay! Andan bien mal, ¿verdad? ¡Ay, ay, ay! Andan bien mal, se la pasan peleando y luchando. Pues muy bien. No, pues entonces, muchas gracias, maestro. Yo pues me considero una mala esposa, de verdad, porque sí, sé que él tiene que descansar, lo sé, soy consciente. Mi pelea con él es que él a veces no quiere. Pero tú no hables con él, tú hablas con tus niños, es con los que tienes que hablar, no con él. Okay. Porque él va a quererlos tener ahí y a los niños es, vengan para acá. Vengan para acá, a ratito que despierte, ya jueguen con él o están con él. Pero, y mira, ha de ser buen padre que los niños quieren estar con él, ¿no? ¿Cuántos de ustedes, sus hijos se mueren por estar con ustedes? No. ¿Verdad? Sí. Entonces, contados, maestro. Ay, quieren estar ahí. Pues cuídese, hombre, no, porque maestro, hombre, sí habemos muchos buenos. ¿Puedes mandarle un saludo, maestro? ¿Qué pasó? ¿Puedes mandarle un saludo a mi esposo? ¿Cómo se llama? ¿Jonathan qué? Jonathan Cuadrado. Jonathan Cuadrado. Pues le mandamos saludos al buen Jonathan. Él es de... ¿Es pariente de usted, maestro? ¿Quién? Jonathan. ¿Por qué? Porque está igual de cuadrado, Irene. Ajá, ajá, ajá, muy bien. Jonathan Cuadrado. Le mandamos un saludo y gracias por llamar, Tere. Y cuídalo al cuadrado, ¿verdad? Porque rato que se les van esos... Ahí chillando. Vamos acá con Juanón. ¿Qué onda, Juanón? Juanón. ¿Cómo está, maestro? ¿Qué, Brody? Pues está Julián, ¿por qué no va a haber Juanón? Tú, Garbanzón. ¿Verdad? Dígale a ese ojetas de cocodrilo africano que se calle, maestro. ¿Qué te va a pasar? Ojetas de cocodrilo africano. Ah, caray. Pasar de lanza. ¿Por qué te enojas, Edwin? Nomás no tiene nada que ver contigo, Brody. Nada que ver. A ver, Brody, ¿qué quieres tú? Maestro, nada más le quiero comentar, maestro, que estoy hincado en una tabla con que está bien oxidada, maestro, por escuchar y hablar con usted, maestro. Una tabla oxidada. ¡Bueno, bravo! Le quiero dar las gracias, maestro, porque gracias a usted, ya llevo como 5 años escuchándolo, tengo 22 años y gracias a usted, maestro. Nunca le he regado con una mala mujer, maestro. O sea que tenías 17 nunca. Cuando me empezaste a escuchar, Brody. Sí, claro que sí. Imagínense, maestro, ustedes qué escuela trae este Brody a los 17 años, bien vivo, escuchando a Logi. Ahorita... En el colegio aprendo las cosas que aprendo de usted, maestro. Es que no van a dar clases de esto en el colegio. El colegio no te van a dar clases de cómo vivir, cómo sobrevivir, cómo superar una relación. Eso es primordial, es lo que vivimos todos los días. No todos los días vamos a hacer cuentas y así te enseñan matemáticas a fuerzas. ¿Qué es lo que hacemos todos los días? Vivir, convivir. De eso no te. Pero bueno, es importante mantener una clase baja, una clase media baja para el gobierno. Es importante para ellos. Por eso, ahora con tantas facilidades para que puedan aprender cosas y no las usan y después acaban echándole la culpa a Televisa. El otro día vi un Brody que me comparte algo. Y me dice, él es un, creo, motivador o no sé qué, y me mandan un video de él, y lo primero que dice es que si estás jodido es por culpa de Televisa. No, ya de ahí. Dije, ese es el motivador, y da el nombre de las empresas para las que trabaja y les da. Dije, what the... ¿Quieres? Ponga un cachito. No, a ver, es que aquí lo tengo. Así empezó, maestro. Mira. Y aquí lo tengo, escucha. Me tocó en algún momento estar en Hong Kong y se volteó un camión de valores. Se salieron las bolsas de dinero, literal. Yo estaba ahí, no me lo contaron. Y la gente iba y agarraba las bolsas de dinero y las regresaba al camión. Yo estuve ahí. Solo imagínate si esto hubiera pasado en México. De milagro hubieran dejado las llantas del camión. Y es que a México... No, quita ese... Cuando un motivador empieza... es que allá y acá... No, pero escuche, quiero que llegues a ese momento. Que quitar esa Televisa, porque el mexicano tiene una mentalidad chingona. Ahí está. Gente, o sea, en Hong Kong se volteó el camión de dinero, la gente le empezó a recoger y se lo daba. Yo estuve ahí, solo imagínate si esto hubiera pasado en México. De milagro hubieran dejado las llantas del camión. Y es que a México lo que le tienes que quitar es a Televisa. Uy, no, man. A México lo que tienes que quitar es Televisa. Y la gente se lo cree y lo repite. Estamos así por Televisa. Y lo repiten. Regresamos, señores. Somos parte de Televisa. Cámbiale, córrele. Es el Doggy, maestro líder que sabe todo. La Choco dice que es su desahogo. Y si le llamas, muestra que le respeta, cerebro, con tu lengua. Antes conectas. Llama ya al 1-888-874-2656. Que su segmento es un desahogo. Estás escuchando, sí, el podcast más chido. Erazno y la Chocolata Mundial. Este es el podcast más chido. Este Erazno mi Chocolata. Este es el podcast más chido. Con chocolatazos y parodias todo el día. Y el maestro Doggy que te da consejos de la vida. Es el podcast que te trae lo que te has perdido en Erazno y la Chocolata. El show más chido, este es el podcast más chido. Es Erazno y Chocolata. Es el podcast más chido. Es Erazno y Chocolata. Millones de descargas. El show más chido. ¡Bravo! ¡Doggy! Bueno, aquí vamos con algo muy serio, muy interesante. Esas son las 5 señales por qué tu mujer o tu novia te está arruinando tu vida. 5 señales nada más para que las embonen, las empaqueten y se las metan en su cerebro, en su cabeza. ¿Ok? Y recuerden que algo muy importante para que ustedes piensen mejor, tengan una mentalidad más abierta, pueden tener sus ideales. Cuando digo yo abierta, no quiere decir que tienen que cambiar de idea. Tiene que decir, lo que quiere decir es de que tenemos que pensar que hay otras formas de pensar. Y hay que aceptarlas. No necesariamente tienes que ser parte de ellas. Y digo una así rápido, ¿ok? Es que los gays no deberían de existir. ¡Ah, caray! O sea, güey, una cosa es que estés de acuerdo con eso y otra cosa es que ya quieras exterminar eso, ¿me entiendes? O sea, eso es lo que te da el ser inteligente. El ser inteligente no te da ser parte de todo, te da el saber discernir, el saber ver las cosas como son. O sea, es que yo no estoy en contra de ese presidente, lo voy a matar. O sea, güey, ¿estás enfermo? ¿Cómo que vas a matarlo? Espérate, al rato se va. Es que yo no estoy a favor del vecino. El vecino, no sé qué, golpes. O sea, espérame, tranquilos, brodis. ¿Quién les hizo tanto daño? Parecen perros chatos de pelea. Tranquilos. No, o sea, esto es lo que nos va a dar. La vida ya tiene muchos problemas. ¿Para qué se arman agregan más? Agregan más. Agregan más. Entonces, por lo tanto, ejercicio, mucho ejercicio. Eso les va a hacer que su cerebro esté sano. No mucho alcohol, no mucho cigarro, o no cigarro, no alcohol, mejor. Van a decir, ay, el Doggy, es que todo tiene que ver, es nuestro cuerpo, es cómo reacciona. Somos un carro, que nosotros tenemos un motorzazo, tenemos unos asientos de piel muy fregones. Pero recuerden, hay que meterle buena gasolina. No le vas a meter diésel a un coche que es de gasolina, ¿verdad? Entonces vas a decir, traen un carrazo, sí, pero pues le estás metiendo diésel. O sea, te estás metiendo droga, alcohol, todo eso te está dañando. Obviamente el que te lo vende va a decir que no es cierto, que es una fregonería. Que aguanta. Que aguantas y que no sé qué rollo. Muy bien, entonces primero, para tomar buenas decisiones, para... Ahora vas a decir, oye maestro, pero yo me la paso pedo y tomo buenas decisiones. Ahora imagínate qué fregonzazo serías. Y recuerda también que tú eres un ejemplo para tu familia, tus sobrinos, tus hijos, alguien que diga, pues mi tío es bien fregón y se la pasa pedo. Recuerda que no todas las mentes están iguales. Hay excepciones, brodis, ¿ok? Para que ustedes no crean que porque tú tienes negocito y ahí te va más o menos y te pones pedo, crees que todos tengan esa habilidad. No. No es así. Por lo tanto, mi primer consejo para empezar el día de hoy con estas cosas que les voy a decir es mente sana. No le estoy hablando de correr, no le estoy hablando de ponerse mamados, no le estoy hablando de comer todos los días lechuga, no les, no, o sea, balanceado, ¿ok? O sea, caminar, si no puedes, como dicen por ahí, ¿no? Correr, si no puedes correr, trota, si no puedes trotar, camina, si no puedes caminar, gatea, pero nunca te detengas, vamos. Ahora sí, las cinco señales de que tu pareja te está arruinando tu vida. ¿Por qué muchos terminan ahí? Porque no tienen una mente clara y se forman parte de esto. Número uno, ya has desarrollado tus adicciones por ella. Ah, caray. Has desarrollado acciones por ella. Por ejemplo, ella se esconde en su dolor. Usa sustancias que te hacen daño, o quizá se escapa de la gente y se pone en un lugar donde o no quiere salir. Se aislarse. Sí, entonces, ¿qué sucede con eso? Que tú terminas haciendo lo mismo. Ah. Desarrollas adicciones, que ella, o por ejemplo, si sabes que ella le gusta fumarse un cigarro, tú que dices, a ver, pues dame uno, ¿no? Dame, vamos a fumar juntos. Y ahí estás. Ahí estás. Y a ella le gusta ir a la barra Los Tres Campeones, ¿no? Por decir. Y recuerden, estamos llenos de un mundo de quedabienes. Yo no sé por qué. Ustedes no saben, pero una atracción muy bonita, una mujer que todos les dan por su lado, es que le des la contra. Es atractivo para ellas. Pero sé inteligente. Ejemplo. Está la chava en la barra. Y llegan un güey y le dice, ¿qué tomas tú? Y ella dice, whisky. Al Brody no le gusta el whisky. ¿Pero qué va a decir? Ah, a mí también me gusta el whisky. A mí también me gusta el whisky. ¿Por qué, güey? ¿Por qué? Ah, no, a mí la verdad el whisky no es lo mío. Pero me encanta el coñac. ¿Has probado este coñac? Es como que tiene un olor. Me encanta la cerveza. Esta, la IPA. Estas. Me encanta el tequila. Tienen que hacer lo que ella dice. Por querer ahí quedar bien. Y muchos tienen novia o esposa y hacen lo que ella dice por quedar bien. Ni siquiera les dice, pero quieren quedar bien. Terminan fumando o terminan... Ay, yo no voy mañana al trabajo. Y la pregunta de ella es, ¿y tú vas a ir? O sea, no es... Ya sabes, ¿no? Las noviecitas de chavitos que andan ahí con sus primeros trabajos. Yo no voy al trabajo, ¿tú vas a ir? Y él dice... Nah, yo tampoco. Muchachos, les tengo cuatro más muy interesantes. Bravo, bravo. Después del chocolatazo, ¿eh? Bravo. Después del chocolatazo, ya vuelvo. Es el Doggy, maestro líder que sabe todo. La Choco dice que es su desahogo. Y si le llamas, muestra que le respeta, cerebro, con tu lengua. Antes conectas. Llama ya al 1-888-874-2656. Que su segmento es un desahogo. El yo de la ni chocolata. Si trae el podcast que es más chido para escuchar. Está lleno de carcajadas. A toda hora es el podcast que vas a escuchar. El yo de la ni chocolata. También al Tauri en el podcast tú vas a encontrar. El yo de la ni chocolata. Si trae el podcast que es más chido para escuchar. Oye, acá el Edwin tiene una canción que se llama Yo puedo ver tu cara de tóxica. Hoy nomás. A mí me toca ver y yo puedo ver mujeres que tienen cara de tóxica. Sí. Y la mayoría están muy bonitas, pero puedes ver su cara de tóxica. Esta es la canción de Edwin. Yo puedo ver cuando tiene la cara de tóxica. Yo puedo ver cuando tiene la cara de tóxica. Yo puedo ver. Voltea los ojos, apuña la mano y tuerce la boca. Voltea los ojos, apuña la mano y tuerce la boca. Tóxica. Quiere chequear mis redes. En público me ofendes. Las chelas que tomo cuentas. Tirándome indirectas. Yo puedo ver cuando tiene la cara de tóxica. Yo puedo ver cuando tiene la cara de tóxica. Yo puedo ver. Voltea los ojos, apuña la mano y tuerce la boca. Voltea los ojos, apuña la mano y tuerce la boca. Ah, muy bien, ¿eh? Voltea los ojos, apuñas la mano y torces la boca. Vean esta parte. Esta parte me gusta. En público me ofendes. En público me ofendes. Espérame, acaba. Voltea los ojos, apuña la mano y tuerce la boca. Tóxica. Quiere chequear mis redes. Quiere checar mis redes. En público me ofendes. Las chelas que tomo cuentas. Las cervezas que tomo. Tirándome indirectas. Yo puedo ver cuando... Tirando indirectas. No, pero está completa. Ustedes nada más no digan que yo no les dije cuáles son las tóxicas. Porque luego estos brodies vienen y les hacen algo más y dicen, es que ella no era así, güey. Si ya te hacen esto, esto ya es, esto es ya parte de ser tóxica. Checar teléfonos, checar redes, checar a ver quién le das like, a ver si te conectaste al WhatsApp, no te conectaste. El ser tóxicos, muchachos, yo sé que unos tenemos el sentido común más avanzado que otros, pero no sean tan... De veras, muchachos, se los dices como si fuera yo su carnal, su compa. Imagínense que estamos afuera... Que estamos ahí afuera de una casa de estas donde tienen como ladrillitos para entrar hacia la puerta. Que estamos sentados, ustedes, yo y ustedes ahí. Muchachos, hay un mundo allá afuera. Se están hundiendo por una mujer que te está haciendo sentir mal. Ellas creo que viven felices en ese mundo. No seas parte de ese mundo. Por eso, estas son las señales de que esta mujer... te está arruinando la vida. Una ya les dije. Ustedes caen en adicciones porque ellas fuman o toman o se aíslan de toda la gente. Yo ya no voy a la fiesta. Tú ve a la fiesta. Tú ve. Porque si no estás siendo parte de... Y cuando vengas, tú crees, ya sabes lo que va a pasar, ¿verdad? Sí. Te fuiste y aquí me dejaste. Ok, yo no digo que cuando una mujer esté en un mal momento hay que apoyarla. En un mal momento... Todos tenemos malos momentos, yeah. Pero de eso a siempre ser parte de lo que ella quiere y sumirte en lo como ella se siente. No, señores, tú quieres hacer que una mujer sienta bien, tienes que ser lo opuesto para que se sienta bien, sacarla de ahí. Si ella ve que haces todo eso, la primera que va a venir y decirte, te quiero, te amo, aléjate, te estoy haciendo daño. Esto te va a hacer una mujer buena. Bueno, sí y no. Una mujer buena te va a decir... ¿Sabes qué, Garbanzo? Yo te conozco, eres muy alegre y yo siento que conmigo tú no eres tú. Yo estoy ahorita en un mal momento, aléjate. Ojo, eso lleva doble, porque hay otras que lo usan psicológicamente para decir, ¿cómo me lo detengo a este güey aquí? Ah, le voy a decir que se vaya para que se quede. ¿Sabes qué? Yo no soy nadie para ti, yo no valgo nada, vete, o sea, para que te digas, no, porque ya ven que tenemos la finta de que se nos creemos Superman, Iron Man, no, aquí estoy yo, ahí está el güey, hijo, ya no has venido a visitarme, ah, ¿qué onda, carnal? Ya no has caído para acá, ¿qué pasó? Ya no has venido a ver a jugar a los Pumas, no, estamos bien, nada más que... Unas cosillas que andamos aquí remodelando y que. Carnal, vamos a ir a visitarte y ese día vamos a salir. ¡No! O sea, muchachos, no te mereces esa mujer. Sácala de tu vida ya. Sácala, si quieres. Recuerden que siempre termino con eso. ¡Bravo! Número dos, ¿cómo saber que estas mujeres te están arruinando? Seguramente lo están odiando ahorita, las está descubriendo, gran líder. Sí, claro, porque... Y los que las defienden también, también. Defenderlas así es muy estúpido, ¿no? Es lo más preciado, lo máximo, sin ellas no fuéramos nada, somos la que salimos de ahí, sí... Tú no tuviste mamá. Con eso se defienden los pobres imbéciles. A ver, vamos con la número dos. Esto es muy interesante, Brody. Esto es muy interesante. Terminan y vuelven. Terminan y vuelven. O sea, esto ya te tiene a ti cansado. O sea, como que ya no puedes más. O sea, el estar terminando y luego regresando. Y tú a veces regresas con ella porque te llega una culpa muy fuerte. Te llega esa culpa que tú dices, es que si yo me voy, creo que yo la conozco. O sea, pero a veces me dan ganas de... dirían allá, te va a agarrar el cinto para ver si se pone al tiro. Es que siento que yo soy el único que la entiende. O sea, siento que yo, como que, no sé, me voy, me da, no sé qué dejarla, ¿no? Y hay brodis, yo siempre he dicho que hay que tener una pausa, un luto a una relación. Pero un luto también moderado, hay brodis que ya no quieren hacer su vida, rehacer su vida, hasta ver si la loca esta la rehace, porque si la rehace ella, ya me da para, uf, ya la voy a... Si no, se sienten culpables, porque dejaron a la loca, y hasta que ella... No, brodis, cuando tú sientes que es el momento, es el momento. Hablado de algo bien, no andar ahí con cualquier nachita. Entonces, terminar y volver no es sano. Por donde lo vean, así les diga el mejor psicólogo del mundo, así venga el papa y les diga... Es que no... Por eso les digo, sentido común, muchachos, sentido común. ¿Ok? Terminar, volver. Terminar, volver. Terminar, volver. No es sano, no es maduro. Y si tú no eres maduro, no deberías de tener una relación. Te haces daño a ti, le haces daño a la otra persona. La otra persona tiene seres queridos, hermanos, papás. Le hacen daño a los papás, a tus hermanos, tus papás. Le haces daño a tus abuelos, o sea, a tus compas. O sea, recuerden, es un círculo. No, no, no, porque muchos dicen, yo no le pido nada a nadie. Sí, hay güeyes, cállense con eso. Todos algún momento dependemos de alguien, aunque sea emocionalmente. Déjense de sentir los valientes. Tenemos dos el día de hoy. Mañana les voy a dar las tres que siguen, porque son bien interesantes y quiero clavarme en cada una de ellas para sacarle jugo, exprimirla, sacar el néctar de esto para que ustedes vayan tomando nota y sean unos brodis sanos. Es lo único que yo quiero. Yo, la verdad, yo le he dicho a Crucito, hijo, tú tienes que echarle muchas ganas, hacer lo que tú quieres, lograr, buscar lograr tus sueños, pero si en caso que no se pudiera, yo lo único que te pido es que seas una persona independiente y que no le hagas daño a nadie. Y para llegar a eso tienes que ser mentalmente sano. Y si estamos mentalmente sanos, vamos a hacer un mejor mundo de esto. O sea, es lo que único que les vengo a decir. Si ustedes están siendo contagiados por el virus de las malas mujeres, queriendo quedar bien, queriéndole, y a veces por sexo, güey, eso lo consiguen en todos lados. Ahorita son bien fáciles la mayoría de chavitas, porque sus papás y sus mamás no están con ellas, ellos están trabajando, ellos están sacando para la escalera. Estas chavitas que se encueran en Instagram, que te enseñan todo, esas chavitas, sus papás andan en otro rollo. Y tú puedes llegarles a ellas, llevártelas a la cama, tener sexo. Es fácil, porque no están teniendo una base de principios. Están teniendo un cuarto lleno de regalos. Y eso no les da para eso. Por eso estas chavitas, cuando ya no les dan sus papás estos regalos, cuando los papás ya no les dan todo, terminan, ya saben, haciendo colaboraciones. Collaborations, inbox, DM. Así es, muchachos, esa es la realidad. Por lo tanto, los dejo. Sigan mis redes sociales, arroba el maestro Doggy. Si raspé muebles por ahí, les ofrezco una disculpa. Y no crean, no tienen que hacer lo que yo digo. Hagan lo que ustedes quieran. Ahí nos vemos. Es el Doggy, maestro líder que sabe todo. La Choco dice que es su desahogo. Y si le llamas, muestra que le respeta, cerebro, con tu lengua. Antes conectas. Llama ya al 1-888-874-2656. Que su segmento es un desahogo.